Estoy bien y me gusta estar acá. Pero qué bueno, porque esa es la idea, que acá vengan a pasarla bien. Acá, ¿a quién tenemos? ¿Cómo se llama usted? Nico. Hola, Nico. ¿Cómo estás vos? Bien. ¿Y cuántos años tenés vos, Nico? ¿Tenés 4 o tenés 5? 5. No nos acordamos, me parece. 5, bien, 5 años. Por acá, ¿quién tenemos? Ayla. Ayla, ¿cómo estás vos? Bien. ¿Y cuántos años tenés, Ayla? 5. 5 años también tiene Ayla. Por acá, a mi derecha, ¿quién tenemos? Ailén. Bienvenida, Ailén. ¿Te gusta estar acá? Sí. ¿Ya habías ido alguna vez a alguna radio? No. ¿La primera vez? ¿Y te gusta? ¿Te parece linda? Sí. Buenísimo, me alegra un montón que estés acá. Y allá en la punta, ¿a quién tenemos? ¿Cómo te llamas? Contanos. Hay un poco de vergüenza, porque esta es una primera experiencia. No es fácil estar en la radio, así que cada uno, cuando se anime, se va a presentar. Yo les cuento que está Germán acá en la mesa, y cuando él tenga ganas nos va a contar un montón de cosas, porque acá la idea es que la pasen bien, que tengan ganas de contarnos, de presentarse. Hola. Ah. Hola. Buenísimo, pero qué rápido que entraste en calor. Germán, ¿estás bien? ¿Un poco nervioso, quizás? Estaba nervioso. Claro. Es normal, Germán, estar nervioso. Nos yo, pasa. Yo no quería decir mi nombre, me daba vergüenza. Te daba vergüenza, pero mirá lo bien que estás ahora. Buenísimo. ¿Vos habías ido alguna vez a una radio, Germán? No. ¿Nunca? No. ¿Y te gusta? No. ¿No te gusta? Bueno, ojalá que después de compartir acá un rato te empiece a gustar. Porque aparte esta radio, no saben lo amiga que es esta radio. Recibe un montón de nenes, de nenas, de chicos, de chicas. A mí me gusta el color blanco. ¿Te gusta el color blanco? Y acá hay un montón de colores. La miel, turquesa. Acá están, o sea, tenemos todos los colores en este estudio de radio. Molalo. Y el agua marina. Ah, pero qué especial ese color que te gusta a vos. Quiero que me cuenten una cosa. Ustedes, ¿en qué salita están? En 5. ¿O sea que son los más grandes del jardín? Sí. Bueno, contame, Ailén, ¿qué se siente ser los más grandes del jardín? Bien. ¿Te sentís orgullosa de estar en salita de 5? Sí. ¿El año que viene dónde vas? A primer grado. A primer grado, a la primaria. ¿Vos cómo te sentís, Ayla, estando en sala de 5? Bien. ¿Y le enseñás cosas, por ejemplo, a los nenes más chiquitos del jardín? Sí. Bien. ¿Cuántos años tienen esos nenes? Como 2. Claro, 2, 3, 4, 1. Ah, hay bebés también. Hay bebés en este jardín. Ajá. ¿Y cómo vinieron? ¿Quién me puede contar? Yo. Levantando la mano. ¿Cómo llegaron hasta la radio? Germán, contame cómo llegaron hasta la radio. ¿Vinieron caminando? No. ¿Cómo vinieron? ¿Vinieron en colectivo? ¡En micro! ¡En micro! ¿Y fue largo el viaje? No, sí. No fue un corto. Fue corto, porque ustedes están cerquita, ¿no? De acá. Sí. Sí. Bien. Un día muy lluvioso nos tocó hoy. Sí. Pero bien, por suerte pudieron llegar y llegaron súper puntuales. Y en este día vinieron a contarnos acerca de un montón de cosas en las que estuvieron trabajando. Y cuando empezó el año, estuvimos conmemorando una fecha muy importante, que es el 24 de marzo. Que es el, ¿qué es el 24 de marzo? Es el Día de la Memoria. Excelente, Ayla. Es el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Y ustedes estuvieron hablando acerca de las madres y abuelas de Plaza de Mayo, ¿no? ¡Sí! ¿Quién puede contar quiénes son estas personas? Yo. ¿Vos? Sí. Dale, contanos. Son el gobierno que invadieron este país. Bien. Hubo un golpe de estado en este país. Sí. Y causó desapariciones de algunos nietos y nietas. Y niños y niñas. Exacto. De las abuelas. las abuelas y las mamás tienen pañuelito en la cabeza que insulta los pañales de tela que tiene los bebés. Claro, de sus nietos, ¿no? Desaparecidos. Y sus nietas. Exactamente, de sus nietos y sus nietas. ¿Y qué buscan estas abuelas entonces? ¿Qué es lo que están buscando? Sus hijos y sus hijas y sus nietos y sus nietas. Exactamente. La memoria. ¿Por qué piensan que es importante la memoria? ¿Para qué sirve la memoria? Para saber todo. Para saber todo, para recordar y que no vuelvan a pasar estas cosas, ¿no? Malas y buenas. Exacto, para que no pasen las cosas malas y que las buenas sí pasen. Porque está buenísimo. Quiero contarles que acá arriba de la mesa de la radio tenemos un montón de libros y tenemos un muñeco que Germán ahora en este preciso momento tiene en sus manos. Y quiero que nos cuentes, Germán, porque como esto es radio no se puede ver nada del otro lado. ¿Qué es lo que tenés ahí? ¿De quién es ese muñeco? Del asedio. Es del asedio, sí, que los prestó para trabajar en este tema, pero que es un superhéroe, ¿qué es? Es una abuelita. Es una abuela de Plaza de Mayo. Nolita se llama. Bueno, ¿quién es? ¿Qué abuela es? Se llama Norita. Se llama Norita, es una abuela muy conocida. Sí, y existe de verdad. Claro que existe. Es una abuela y una mamá. Exactamente, es una abuela y una mamá. ¿Y ustedes conocían a las abuelas y a las madres de Plaza de Mayo antes de aprenderlo en el cole? Sí. ¿No? ¿Vos no lo conocías, Ayla? ¿Vos, Nico, los conocías o lo aprendiste con la seño? Sí. ¿Y qué podés contarnos de esto? ¿Algo que te haya gustado aprender? ¿Leyeron estos cuentos, por ejemplo, que están acá arriba de la mesa? Sí. ¿Se los cortó la seño? Pañuelito blanco, que es una canción que vamos a escuchar. Es una canción. Exactamente. Es una canción también cuento. Hicimos en el... ¿Qué, cómo es esa canción? Hicieron, ¿qué es lo que hicieron? ¿Hicieron su DNI? Sí, sí. Ah, acá la seño nos está mostrando que hicieron su DNI. ¿Y qué tiene ese DNI, Ayla? Contanos. Las huellas. Las huellas. Pero la mía. Una foto de ustedes. La huella del dedo pulgar, del dedo gordo, exactamente. Una foto de ustedes. ¿Qué más tiene de ustedes que está escrito con... Sus nombres. Y todo esto que forma parte de su identidad, ¿no? ¿Qué es la identidad? ¿Conocen esa palabra? La identidad. Sí, está muy cerca. Está muy cerca. Le vamos a dar este micrófono también a Nicolás. Hola. ¿Qué nos podés contar de la identidad? ¿Ustedes estuvieron trabajando con la identidad? Y también pusimos el nombre. Muy bien. Yo sé. Contanos, Germán. Si no tenés novedad y sabes quién eres. Claro, qué importante que es tener un nombre, ¿no? ¿A vos te gusta tu nombre, Germán? Sí. Bien. ¿A vos, Ailén? Sí. ¿A vos, Ayla? Sí. ¿A vos, Nico? Sí. ¿Y a vos, Sofía, te gusta tu nombre? Sí. ¿Y qué importancia? Y por eso tenemos derecho a tener un nombre. Y ya para ir cerrando, porque estamos llegando medio al final de este bloque, ustedes me estaban contando que en este DNI que armaron también pusieron sus huellas. ¿Todos tenemos las mismas huellas? No hay ni una igual. Todas son diferentes. Todas son diferentes y nos hacen únicos. Únicas, ¿no? Únicas y únicos. Exactamente. Qué bueno este tema que trajeron y es muy importante hablar de estos temas y de la memoria. ¿Tienen ganas de mandarle un beso a alguien? Sí. Bueno, vamos a mandarlo. Yo lo quiero mandar. Vamos a ordenarnos para que todos puedan. Vamos a arrancar por Sofía. ¿Vos querés mandar un beso, Sofía? ¿Te querés mandar un beso a alguien? Está pensando, la agarré ahí. A mamá, muy bien. Nico, ¿vos le querés mandar un beso a alguien? A mi papá. A tu papá. ¿Vos, Ayla? Le quiero mandar unos saludos a mi mamá. Muy bien, a la mamá de Ayla por acá, Ailén. A Alma, que es mi prima. A la prima Alma. ¿Y Germán a quién le quiere mandar un beso? A mi amiga. Muy bien, a tu amiga. Yo les quiero contar que a ustedes les están mandando un montón de besos a nuestro teléfono acá de la radio. Voy a leer algunos de estos mensajes donde mandan besos. Dicen, hola, les mando un beso enorme a toda la Sala Roja. Soy Ani, la abuela de Camila. Muchísimas felicidades y gracias por esta hermosa experiencia. Vamos a seguir leyendo mensajes. Tenemos otro más que dice, buenas, quería dejar un saludo para Francisco de Sala Roja de la Rosarito, de parte de sus papás y abuelos, que no se levante a medianoche. Parece que Francisco no está durmiendo a la noche. Francisco, dormí un poquito más. Dice, saludo para Regina Falcone, muchos besos y abrazos para vos, hermosa, te amo, tu prima Juli. Vamos a seguir leyendo mensajes, seguramente habrá mensajes de sus familias. Tenemos un montón, pero también nos queda un montón de programa. Vamos a escuchar una canción. Vamos a escuchar Pañuelito Blanco, ¿no? Ajá. ¿Saben quién la canta esta canción? Me está señalando. Canticuento. Exactamente. Y con este tema, Pañuelito Blanco, nos despedimos de este primer bloque. Siempre te vamos a acompañar. Pañuelito blanco agranda la ronda de la verdad. Pañuelito blanco, viendo tu vuelo quiero cantar. Vuela, pañuelito blanco, vuela, que no te olvidamos. Vuela, pañuelito blanco, vuela, mientras caminamos, mientras caminamos. Cuando está cansada me pide sonriendo que lo cuide yo. Con el pañuelar secamos una lagrimita porque los recuerdos nos hacen llorar. Pañuelito blanco, hasta la plaza quieres volar. Pañuelito blanco, siempre te vamos a acompañar. Pañuelito blanco, agranda la ronda de la verdad. Pañuelito blanco, viendo tu vuelo quiero cantar. Vuela, que no te olvidamos. Vuela, pañuelito blanco. Vuela, que no te olvidamos. Vuela, pañuelito blanco. Vuela, mientras caminamos. Mientras caminamos. Mientras caminamos. Hora libre en el barrio, donde la comunicación hace escuela. seguimos en Hora Libre con los chicos y las chicas de Sala Roja de La Rosarito. Turno mañana y turno tarde vinieron a visitarnos acá a FM Riachuelo. Y ahora hay un grupo nuevo que se va a presentar. Vamos a arrancar con la ronda de nombres porque quiero saber cómo se llaman y cuántos años tienen. Arrancamos ahí por la punta. Vino con un peinado espectacular, con una vincha con orejas de gato. Y quiero saber cómo se llama. Camila, cerca del micrófono, así del otro lado te escuchan. Cerquita del micrófono. Hola. Hola. ¿Cuántos años tenés, Camila? 5. 5 años. Al lado de Camila, ¿quién está? Mía. Mía. ¿Y vos, Mía, cuántos años tenés? 4. 4 años. Por aquí, ¿quién está acá al lado mío? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Elian. Elian, ¿y cuántos años tenés? 5. 5 años tiene Elian. Acá del otro lado, ¿su nombre? Sime. ¿Y cuántos años? 5. Bienvenida, Sime. Por ahí, ¿su nombre? ¿Cómo te llamas? Julián. Julián, bienvenido, Julián. ¿Cuántos años tenés? 4. 4 años. ¿Y por allá? ¿Cómo te llamas? Gael. Gael, bienvenido. ¿Cuántos años tenés vos, Gael? 5 años. Y por ahí en la punta, medio con sueño, medio con vergüenza, no sabemos bien. ¿Cómo te llamás? ¿Querés contarnos cómo te llamás? Regina. Regina, bienvenida, Regina. ¿Cuántos años tenés vos? 5 años. ¿Cómo se sienten? Me interesa saber cómo se sienten. ¿Se sienten bien? ¿Se sienten mal? ¿Están contentos? ¿Tristes? Bien. ¿Nerviosos? ¿Nerviosas? Yo bien. Mal y bien. ¿Cómo es eso, Elian? ¿Por qué estás mal? ¿Estás nervioso? ¿Y te gusta estar acá? ¿Te gustó la radio? ¿Ya habías ido a una radio? Yo les quiero contar que Elian me está haciendo señas. Sí, no, sí, no. Acuérdense que acá hay que hablar porque si no, del otro lado no se van a enterar de nada. Y en este bloque vamos a hablar de una visita que ustedes hicieron a un lugar muy hermoso, que es La Juglaresa. ¿Qué es La Juglaresa? ¿Qué hay en La Juglaresa? ¿Quién libros. Puede contar menos? Libros. Bien. Libros. Es una librería y en una librería hay libros. De paso, contamos que está en el barrio de San Telmo. Y hay cuadros. ¿Cuadros? Y hay muñecos. Hay un montón de cosas. No es una librería cualquiera, La Juglaresa. ¿Cuándo fueron? ¿Hace mucho o hace poquito? ¿Hace mucho? Más o menos, porque las clases no empezaron hace mucho, quizás nos parece. Y visitaron las salas de 4 y 5, esta libretería que está ubicada en Defensa 1179, San Telmo. Y de esta manera pudieron conocer un espacio novedoso, ¿no? ¿Habían ido a alguna librería alguna vez? Sí. ¿Vos habías ido, Sime? Sí. ¿Te acordás a cuál? ¿O cómo era? Era, tenía muchos libros. Sí. Muchas historias. Sí. Y había un área para pequeños. Ah, bueno. Y estaba Nati y Maru. Y fueron acompañados por Nati y Maru, que son las personas del lugar. No. Bien. Perfecto. ¿Qué más había? Tarjetas. Tarjetas, porque ustedes fueron a jugar a este lugar. Sí. ¡Qué bueno! Porque este es un espacio para compartir lecturas y también para jugar. Cuéntenos, ahí hay unas fotos que están circulando de este día en el que fueron a visitar La Juglaresa. Y donde estuvieron aprendiendo acerca de la función social que lleva adelante esta librería en la comunidad y cómo se organizan, cuáles son los roles, cómo es el mobiliario, las propuestas. ¿Para qué fueron a esta librería? ¿Para qué vamos nosotros y nosotras a una? Para comprar libros. Exactamente, para comprar libros. ¿Ustedes leyeron algún libro ese día? Yo sí. ¿Ahí en la librería? Yo. Hay que acercar el micrófono allá porque si no, no escuchamos nada. Yo un día, cuando yo era chiquita, yo fui a una... a comprar un libro. ¿Fuiste a comprar un libro? Buenísimo. En mi casa tengo muchos libros. Qué bueno, ¿tenés una biblioteca? Sí. ¿En tu casa? A ver, Julián, contanos acá el micrófono. Y también tengo una biblioteca que tiene un montón de libros. Qué bueno. Y acá estoy viendo en las fotos que me dio la Senio. Ustedes estuvieron viendo un montón de libros que se sentaron en el piso como en una especie de mantas, de alfombras. Y que estuvieron investigando ahí, explorando algunos libros. ¿Se acuerdan cuáles fueron los libros que vieron ese día o cuál les llamó más la atención? Yo tengo una biblioteca que tiene libros y cuentos. ¡Qué bueno! ¿Y en este día compraron algún libro? ¿O no compraron? En la biblioteca, en la juglaresa, ¿compraron algún libro? Sí. ¿Sí? ¿Te acordás cómo se llamaba? Yo no compré mi libro. ¿Vos no compraste un libro? Pero por ahí otros sí. Los compraron entre todos, me parece, para que el libro quede en la escuela. Sí. Exactamente. ¿Y se acuerdan qué libro compraron? Juan quería un perro. ¿Juan quería un perro? ¿Ya lo leyeron en la sala? Sí. ¿Se acuerdan de qué se trataba? Me parece que de alguien que quería tener una mascota, ¿no? Sí. ¿O algo por el estilo? Un perro. ¿Cuál es el libro favorito de cada uno? ¿Hay algún libro favorito para ustedes que les guste un montón? ¿Que les cuenten? Yo. ¿Cuál? Contame. El gato que quería un hombre. ¿El gato que quería un nombre? Buenísimo. ¿Acá tenés algún libro favorito? ¿Casas? Dale, contame. Los tres chanchitos. Los tres chanchitos. Un cuento clásico. Yo también tengo los tres chanchitos. Bien. Yo tengo el libro favorito de Caperucita Roja. Buenísimo, Caperucita Roja, también lo conozco. En mi casa yo tengo un libro de la canción de Bob Moretta. Ah, del Mamboretá. ¿Y quién les lee en casa? ¿Hay alguien en casa que les lea? Mamá, bien. Papá. ¿Y papá? ¿Algún abuelo? Y la abuela. Claro, los abuelos también. Y los abuelos. Y las tías. Bien. ¿Y en qué momento, por ejemplo, en casa leen un libro? ¿A la noche? Me los lee mamá y a la noche me cuento cómo lee mi mamá y me cuenta. Qué y bueno. Cuando termina con todos los libros me duermo. Claro, qué linda manera de dormirse esa, ¿no, Julián? Con una historia que te cuenta tu mamá. Es hermoso eso. Bueno, ojalá que nunca pierdan este amor por los libros y por la lectura. En la casa de mi mamá tengo un libro cuando mi mamá era chiquita. Ay, qué hermoso eso. ¿De qué es el libro? ¿Tiene dibujos? Sí, el Tadeo el Tardón y un lápiz traviesa. Mirá qué bueno, buenísimo. Bueno, me encantó que me cuenten acerca de sus libros. Y acá Julián tiene una lámpara de luz que me imagino que debe prender cuando se va a dormir o cuando le cuentan estos cuentos. ¿Tienen ganas de mandar saluditos a sus familias, a algún amigo? Sí. A ver, vamos a ordenarnos. Porque si hablamos todos juntos, ¿qué pasa? No se entienden. Claro, no se entiende nada. Vamos a arrancar. Levantar la mano. Claro. Vamos a arrancar por Regina, que muy bien indicó que en la radio hay que levantar la mano. Y Regina nos va a decir si tiene ganas de mandarle un beso a alguien. ¿Tenés ganas de mandarle un beso a alguien, Regina? Sí. Perfecto. Contanos a quién. A mi hermana y a mi papá y a mi perra. Bien, ¿cómo se llama tu perra? Coca. Un saludo a la perra Coca de Regina. Yo te digo, Regina, que acá también han mandado saludos tus familiares. Dice Reggie Falcone, besote enorme para vos, mi reina, tu abuela Sonia. ¡Ay, qué bueno! Justo, justo, justo. Tengo otros mensajes también. Espero poder ubicarlos para leérselos ahora, pero si no, los vamos a leer después. Acá está Elian en este bloque. Sí, señor, mira. Elian, escucha. Saludos, Elian, te amamos mucho, tu familia. Mamá, papá y tu hermanita Jazmín. ¿Tenés una hermanita, Elian? ¿Es bebé? Pero, ¿y cómo se porta? ¿Llora? Se porta mal y bien. Bien, como todos nos portamos mal y bien, es así, no se puede hacer todo siempre bien. Le mandamos un beso a la hermanita de Elian. ¿Por ahí algún beso que querramos mandar? Yo. ¿Querés mandar algún beso? Sí. Dale, te escuchamos. ¿A quién? ¿A quién le querés mandar un beso? Es un momento muy especial este, hay que elegir. Yo tenía un gato que se llama Nero. Sí. Yo tenía un gato que se llama Nina. Yo tenía un perro que se llama Keeper. Yo tenía un perro que se llama Toby. Y un abuelo. Y mi mamá. Y también tengo bananas. Bien. Y el abuelo tiene bananas. ¿Y le mandamos besos a toda esa lista? Sí. Bien. Julián, ¿a quién le querés mandar besos vos? A todos los que viven en casa de mi mamá y de mi papá. Tengo de todas las frutas. Bien, le mandamos besos hasta las frutas, porque acá somos personas muy amorosas. ¿Sime? Le quiero mandar saludos a mi mamá, a mi abuela y a mi abuelo. Buenísimo, les mandamos saludos. Eli, ¿vos a quién querés mandarle saludos? A mi mamá y a mi papá y a mi hermanita. Muy bien, les voy a leer otros saludos. Besos a Regina de parte de Ro y Nico. Te amamos, Recu. Después tenemos otros saludos. No quiero dejar de leérselos. Te amamos, Elian. Yo, tu abuela Maru y Daniela. Te mando muchos besos. Eli, tu abuelo Lalo. Están todos escuchándote. Después tenemos otros besos. Dice, felicitaciones a La Roja. Los estamos escuchando los amigos y amigas de Sala Verde. Besote grande de la señor Ro y Belu. Los queremos. Y acá me mandan a mí un piropo. Me dicen, la mejor locutora, Anto. Así que les mando un beso enorme a las señores. Gracias por escucharnos. Por ahí tenemos más besos. ¿A quiénes queremos mandar besos? ¿A quiénes? ¿Querés mandar besos? Dale, te escuchamos. Mi mamá me amó y tengo un libro nuevo para mi hermano Mateo y me lo compró. ¡Ay, qué bueno eso! ¿Y le mandas un beso a tu mamá? Sí. Listo, ¿mamá? Le mandamos un besote. Y por allá, ¿qué más? ¿A quién le querés mandar un beso? A mi mamá y a mi papá y a mi prima que se llama Fran. Y sé cómo se llama el perro de la casa de mi prima Fran, ¿cómo? Nina. Un beso también. Les tengo que contar que tenemos que ya ir cerrando este bloque porque todavía tenemos más amigos afuera que tienen ganas de venir a hablar. Y para cerrar este bloque, lo vamos a hacer a todo ritmo, con una canción que se llama Bombero Voluntario del grupo musical Los Raviolis. Se cartea con el chivo de Soroa. Él le manda un dibujo como sea. Y ella con cha-cha-cha lo colorea. Polinita que vive en Baracoa. Se cartea con el chivo de Soroa. Es un pulpo de ocho patas y el jueves un canguro con corbata. El viernes dos pericos disgustados. El sábado pintaron un venado. El domingo dibujaron un gran pez. y cómo comenzaron al revés. Venite a La Riachuelo. Hacé un spot publicitando tu negocio o emprendimiento. Y si querés hacer un programa, sumate a la radio de tu barrio. Te esperamos en Suárez 421 o mandanos un WhatsApp al 11 22 68 65 19. Apagá la tele y prendé la radio de tu barrio. FM Riachuelo, 100.9. ¿Ya estamos grabando? Contra el miedo, la paranoia y la desinformación, rompemos el cerco. Levantando la voz de las y los vecinos, compartiendo la agenda del barrio para el barrio. Con la agenda de los movimientos populares, con la agenda del barrio que ayuda al barrio, con la agenda del nadie se salva solo y solo el pueblo salvará al pueblo. Rompe el cerco. Escuché en un 8 horas solamente por la FM Riachuelo 100.9. Apagá la tele, prendé la radio y rompé el cerco. Antigiles, antigorra y antirruchima. Que seamos de calle no nos va a callar. Entre nosotros no somos los enemigos. Esto lo toma ahí con la yuta, con los gobiernos que reprimen, que ajustan, con las clases dominantes, o sea, con la gente que quiere ahogar el hip hop, al arte, la cultura, los barrios. Con esa gente está todo mal, esa gente es mi enemiga. Y entre iguales es la mejor. Prefiero escuchar algo que me motive a salir adelante. Mensajes positivos transformados en arte. FM Riachuelo, la 100.9. Se deja todo antes de colgar los guantes. Una hora de comunicación, una hora de educación, una hora con muchas voces. Las de las chicas y los chicos de las escuelas públicas. Hora libre en el barrio. Estamos acá en Hora Libre, transmitiendo por FM Riachuelo con los chicos y las chicas de La Rosarito, de la Sala Roja, que nos han venido a visitar y a contarnos todo lo que están haciendo en el jardín. Hay un bloque nuevo, por lo tanto hay un grupo nuevo que se va a presentar. Arrancamos por la derecha. ¿Cómo se llama usted, señorita? Nihan. Nihan, bienvenida. ¿Por acá tu nombre? África. África, bienvenida a África. ¿Por acá? Rafa. Rafaela. ¿Y por allá? Marcos. Marcos, qué hermosos nombres, chicos. ¿Cómo están? Bien. ¿Están bien? Sí. ¿Estuvieron escuchando el programa afuera? Sí. ¿Y cómo estuvo saliendo? Bien. Les cuento que nos están escuchando un montón de personas. Entre ellas, están escuchándonos docentes del Jardín de Infantes Integral 8 del Distrito Escolar 5, doctor Genaro Giacobini. Dice: hola amigos de Sala Roja, nos emociona poder escucharlos en la radio. Gracias por todo lo que nos contaron sobre las librerías. Les mandamos un gran saludo los niños, niñas y las docentes del jardín. ¿Qué se siente que los estén escuchando tantas personas? Bien. ¿Se siente bien? Sí. Y es un montón, ¿no? Como no te imaginás que del otro lado hay tanta gente escuchando. Vamos a seguir leyendo mensajes de las familias que están mandando mientras transcurre este programa. Pero primero quiero que ustedes me cuenten en qué estuvieron trabajando. Yo sé que hay un libro álbum que estuvieron leyendo en la sala y quiero que me cuenten cómo se llama este libro. La sorpresa de Nandi. Muy bien, La sorpresa de Nandi. Durante el periodo de vinculación, la Sala Roja conoció diversos libros álbum, a partir de los cuales crearon distintos escenarios de juegos para explorar y compartir. Antes de meternos en esta historia, quiero que me cuenten qué es un libro álbum. ¿Por qué es un libro álbum? Porque hay que prestar atención a las imágenes. Claro, exacto. Las imágenes son muy importantes en estos libros y de hecho la Senio tiene el libro acá dentro del estudio y nos está mostrando las imágenes y están muy buenas. Hay que prestarles mucha atención para poder entender la historia, que se llama, como les decíamos recién, La sorpresa de Nandi, y es de Eileen Brown. Nandi se dirige al poblado de Tindy con una inmensa cesta llena de frutas, preguntándose cuál será la favorita de su amiga. Pero en el camino sucedieron algunas cosas. ¿Quién me puede contar, levantando la mano, así nos ordenamos, qué es lo que le pasó en el camino a Nandi? Arrancamos por Rafa. Algunos animales le robaron la fruta. Uy, un mono le robó la banana. Un mono le robó la banana. ¿Qué más? Un avestruz le robó un limón. ¿Qué más? La agarró una manzana. La cebra. ¿Qué más pasó en este camino tuvo que atravesar Nandi? El elefante se robó la fresa. Muy bien. La jirafa la piña. Muy bien. El ciervo se robó el aguacate. Muy bien. Y le va quedando medio vacía esta canasta. Y el águila se robó en la cereza. ¿Y qué pasó con esta canasta que llevaba Nandi en su cabeza? Quedó vacía. Quedó vacía. Y después un ciervo se chocó con un árbol. Sí. ¿Y qué pasó cuando se chocó? ¿Qué cayó del árbol? Y cayeron mandarinas. Sí. ¿Y qué pasó con esa canasta? Se llenaron de mandarinas. Y Nandi llega como al pueblo donde vive su amigo. África. Se llama África. ¿Están en África? Buenísimo. Y yo me llamo África. ¿Y vos también te llamas África? ¿Por qué te pusieron África, África, vos? Porque mi mamá y mi papá le gustaron ese nombre. Es precioso, es precioso. ¿Y cómo? Ay, trabajan en el aeropuerto de Ezeiza. Ahí tenemos. Nos dicen por cucaracha, nos dicen información acerca de África. Bueno, entonces, llega Nandi a llevarle la fruta a Tindy. Contanos, Rafaela, ¿qué es lo que pasa ahí? Su amiga se llama Tindy. Su amiga se llama Tindy. ¿Y qué le dice Nandi a Tindy? Le dice, hola. Siete frutas. Te traje una sorpresa, le dice Nandi a Tindy. ¿Y cuál era la sorpresa? Mandarinas. Mandarinas. Mi favorita. Ay, no me digas. Nandi se lleva la sorpresa, no Tindy. Ah, porque claro, Nandi no se había dado cuenta que los animales le habían robado todas las frutas, ¿no? No. Pues la canasta se le llenó de mandarinas. No. Qué bueno, ¿y era su fruta favorita? Sí. ¿Y qué pasó? Y este cuento se ha terminado. ¡Excelente! Voy por un caminito, voy por el otro, y otro día les cuento otro. Me encanta este cierre. Voy por un caminito, voy por el otro, y otro día les cuento otro. Marcos, ¿cuál es tu fruta favorita? ¿La mía? Sí. La manzana. La manzana. ¿La mía? Rafa, ¿tu fruta favorita? La piña. La piña. África, ¿tu fruta favorita? La mandarina. ¿Y Nijan, tu fruta favorita? La mandarina. Bien, a mí me gusta la banana. A las dos nos gusta la mandarina. Buenísimo, buenísimo. ¿Tienen ganas de mandar algún beso ahí del otro lado? Sí. Bueno, dale. Vamos a hacer una cosa, nos vamos a ordenar. Vamos a arrancar por Nihan, que nos va a decir a quién quiere que le mandemos un beso. ¿A quién le mandamos? Un beso para mi mamá. Muy bien. África, ¿a quién quieres mandarle un beso? A mis primos, Nacho, Abus y Luli. Muy bien. Y a mis tíos, Ale, Alejandro, sí. Pero yo le digo a Ale y a mi tía Paula. Muy bien, un beso para ellos. Que son los papás. Que son los papás de mis primos. Bien. ¿Rafa? Para mamá. Para mamá. Y por allí el señor Marcos. ¿A quién le quiere mandar besito? A mi mamá Celeste y a mi papá Tiago. Muy bien, un beso a todos ellos. Y les cuento que a ustedes les está mandando un beso Gladys, Karina y Vanessa, que son la vice y las secres. Dicen saludos a todos los chicos de la Rosarito, los queremos. Y acá también tenemos un beso para Marcos. Dice, le queremos mandar un beso a Marcos Madonna por parte de Ramiro y Naomi, que los estamos escuchando. Parece que es otro Marcos. Es otro Marcos de otro grupo. Bien, ¿qué les pareció estar en la radio? Bien. ¿La pasaron bien? Bien. Yo sé que van a volver, que esto fue recién un debut, un puntapié inicial para ya ir entrando en calor. Después se viene el taller con la Senio y a él del programa REC y después van a volver a la radio. Seguramente con un montón de cosas más. Vamos a escuchar una canción, ¿les parece? Porque sí, todavía sí. Tenemos un bloque más. Les cuento que ahora vamos a escuchar Bomberos Voluntarios del grupo musical Los Raviolis y seguimos con más Hora Libre. Yo soy bombero, bom, bom, bombero voluntario, bom, bom, bombero, bom, bom, bombero voluntario. Los bomberos voluntarios no tienen honorarios, y apagan el fuego saltando, los chicos saltan. Hay que saltar, muchachos. Bombero voluntario, bom, dale, dale, dale. Bombero, bom, bom, bombero voluntario. Los bomberos voluntarios no tienen honorarios, y apagan el fuego dando vueltas, hay que dar vueltas. Saltando en un pie, hay que saltar. Bombero, salto en un pie. Bombero voluntario, salto en un pie. Bombero, salto en un pie. Bombero voluntario. Los bomberos voluntarios no tienen honorarios y apagan el fuego abrazando a los demás. Los bomberos abrazando. Bombero voluntario, abrazo con los demás. Bombero, buscate a alguien y abrazalo. No tienen honorarios y apagan el fuego haciéndole cosquillas a los otros. Haciéndole cosquillas. Bombero voluntario, a los demás. Bombero cosquillas. Bombero voluntario. Los bomberos voluntarios no tienen honorarios y apagan el fuego despeinando a los demás. A los bomberos despeinar. Los bomberos voluntarios. Los bomberos voluntarios no tienen honorarios y apagan el fuego saltando y dando vueltas. Hay que saltar y dar vueltas al mismo tiempo. Bailando como loca. seguimos en Hora Libre. Estamos con los chicos y las chicas de La Rosarito que nos cuentan qué es lo que están haciendo en el Jardín de Infantes. Tenemos un grupo nuevo, somos un montón acá dentro del estudio y van a presentarse para después contarnos en qué estuvieron trabajando. Vamos a arrancar por mi derecha, ya por el hincha de Boca. ¿Cómo se llama usted, hincha de Boca? Axel. Axel, bienvenido, Axel. Creo que hay un mensaje ahí también para vos. ¿Por ahí? ¿Tu nombre? Fran. Fran, bienvenido, Fran. Por acá. Maya. Maya, hola, Maya. Por aquí, ¿su nombre? Victoria. Victoria, hola, Victoria. Por acá. Marcos. Bienvenido, Marcos, que recién leímos un mensaje que era para vos y yo pensé que era para el otro Marcos. Espero que lo hayas escuchado afuera. Por allá, ¿quién tenemos? ¿Su nombre? Noah. Chicos. Noah. ¿Y por ahí? Emma. Emma. Buenísimo. ¿Cuántos años tienen? ¿Todos tienen 5 acá o hay alguien que tenga 4? Yo tengo 5. Bien, 5. Yo también tengo 5. Yo también tengo 5. Bien. Yo tengo 5. Yo también. Están re grandes. ¿Qué se siente estar tan grande? ¡Boca! Porque sí. Porque sí. ¿Se siente bien estar tan grande? Sí. Vicky, bien. Yo sé que ustedes estuvieron trabajando un montón. Antes estuvimos hablando del libro álbum de Nandi, pero ahora tenemos otro libro álbum. ¿Qué cómo se llama? No es una caja. Dijiste que no es una caja. No es una caja, se llama. No es una caja. No es una caja. Lo conozco, este libro álbum. Me encanta. Y quiero que me cuenten acerca de este libro, que es de Antoniette Portis. Y presenta la historia de un pequeño conejo, por eso recién mencionaban al conejo, que responde las preguntas que le formula una voz que nunca vemos en las ilustraciones. Giran en torno a una caja de cartón que acompaña a este conejito. Lo que parece que la voz no entiende es que en realidad no sé si se trata de una caja. ¿Qué le pasa al conejo? ¿Quién me puede empezar a contar? Levantando la mano. ¿Qué les pasa a este conejo? Dale, Fran, te escuchamos. Él hacía que era un auto. Él tiene una caja y con esa caja hace que hay un auto. Dice, no es una caja, es un auto. Sí, contanos. Cerquita del micrófono. ¿Qué más pasa con esa caja? ¿En qué se va convirtiendo? No puede contar. Por acá, una a ver. Casa que no puede pagar el juego. No puede pagar. Se convierte en un edificio que se prende fuego. Entonces el conejo se transforma en qué? ¿Quiénes apagan el fuego? ¡Bomberos! ¡En bomberos! Bien, ¿qué más? A ver. No es una caja, sigue diciendo el conejo. Es ¿qué un es? Robot. ¡Un robot! Es un robot. Y el conejo sigue diciendo, no es una caja. No es. Entonces, ¿qué es? Una caja. ¿En qué se convierte? En muchas cosas. En muchas cosas. Y auto. Se convierte en un barco, se convierte en un globo aerostático. Un barco. Se convierte en un barco. En un elefante. Se convierte en un elefante. En un barco. Exactamente. Y finalmente, ¿cómo termina esta historia? En que la caja de que se va a viajar por el espacio. Esta caja es un montón de cosas, entonces. Es de todo menos una caja. ¿Ustedes estuvieron jugando con cajas en la sala? Sí. ¿Y qué hacían con esas cajas? Cuéntenme. Imaginábamos. Cuéntame. Vamos a ordenarnos, así todos pueden hablar. ¿Se acuerdan que en radio levantamos la mano y en la sala también, no? Para poder escucharnos. A ver, contame a qué jugaron en la sala. Yo jugué a que era un bebé solo. Un bebé solo. ¿Vos, Fran, a qué jugaste? A las cajas. ¿Y qué es? A las cajas manchas, o sea, así. Pero después jugamos con Noah. Sí. Y él hacía una casa y uno tenía que hacer como un monstruo y le echamos veneno. ¡Wow! Mirad lo, todo lo que se puede hacer con una caja. A ver, por acá, ¿a qué jugaste vos con la caja? A jugar a un bebé y también con darle leche. Bien, ¿y acá tu caja en qué se transformó, Vicky? Una caja. ¿Y qué era tu caja? ¿Era una casa? ¿Era una nave? Era un montón de cosas, por eso nos cuesta recordar todas, porque eran un montón de cosas. Una caja. Con una caja hicieron un montón de cosas. ¿Por acá qué era? Un camión de bomberos. Un camión de bomberos. ¿Por allá? ¿Qué era tu caja? ¿Te acordás, Noah? Recién Fran contó que jugaba con vos a un montón. Yo jugué a los piratas. ¿A los piratas? ¿Un barco pirata era tu caja? Muy bien, ¿y allá? ¿Qué era tu caja? ¿Jugaste una con casita. Las cajas? Una casita. O sea que no es una casa. No es una caja, digo. Es un montón de cosas, ¿no? Exacto. ¿Y por qué las transformamos en otras cosas? Porque lo imaginamos. Porque imaginamos. Usamos la imaginación. Sí, Fran, te escucho. Y también con la caja poníamos una abajo y poníamos una arriba y hacíamos así. Después salíamos y los entramos. Ah, se escondían como topos. Mirá qué bueno. Estábamos jugando a topos con Marcos, o sea. ¡Qué bueno! Y cueva. ¿Hiciste una cueva con tu caja? Una cueva. Y las cajas están muy buenas para hacer cuevas. Parece que están buenísimo. Bien. Yo también hice una caja. ¿Una cueva con tu caja? ¿Y por allá? ¿Que está levantando la mano? Y yo hice también una cueva y una casa. Después hice algo de bebé. Buenísimo, un montón de cosas. Les quiero contar que ya estamos llegando casi al final de este programa. Y les voy a proponer que vayan pensando a quién tienen ganas de mandarle un beso. A mi papá. Porque yo mientras voy a ir leyendo algunos besos que les mandaron. Por ejemplo, dice: felicitaciones para que hacen que con sus experiencias pedagógicas hacen que la educación pública sea un orgullo. Abrazo grande de parte de Marisa. La Rosarito siempre para adelante. Hermoso escuchar a la Sala Roja. Después también tenemos otros mensajes que dice: muchos besitos para la Salita Roja de la Rosarito y un beso muy grande para Marquitos de parte de Ati Bane. Después también tenemos otro mensaje para Marcos Madonna. Dice: buenas tardes, felicitaciones a todos los chicos que están en la radio y qué lindo escucharlos hablar sobre el Día de la Memoria. Saludo para Marquitos de parte de su tío Cristian. Y tenemos también mensajes de la mamá de Gael, que está orgullosa de los chicos. Y tenemos también otros mensajes de parte de la tía Marisol de Germán. Le manda un beso a todos y a todas. Y hay un montón de otros mensajes que no tuvimos tiempo de leer, pero agradecemos a todas las familias que siempre están acompañando ahí del otro lado. Y bueno, no llegamos a leer tantos mensajes porque acá también los chicos y las chicas tienen muchas ganas de hablar. Y no nos da el programa. Tiene que ser más largo este programa, sí, la verdad. Acá María, que es la directora, mínimo 2 horas. Dice que mínimo este programa tiene que durar 2 horas, que JR, el operador técnico, lo gestione. Ahora sí, vamos con esta parte final del programa. Vamos a arrancar con esta rueda de saludos especiales de los niños y las niñas de la Sala Roja de la Rosarita. De la Rosarito, arrancamos por la punta derecha. Te voy a mandar saludos a mi papá y a mi mamá. Excelente, esos saludos son mandados. Voy a saludar, mandamos a mi prima mía. Muy bien. Por acá. Le quiero mandar un saludo a mi mamá y a todo lo que me conocen. Me encanta, ese siempre quedas bien con todo el mundo, a todos los que me conocen. Por acá, ¿a quién le querés mandar un beso? Mi familia. Ah, tu familia, buenísimo. Por acá, Marcos, ¿a quién le querés mandar un saludo? A mi primo y a mi abuela. Excelente. Por ahí, Noah. ¿A quién le querés mandar un saludo? A mis hermanas. A tus hermanas. Y por allá en la punta, ¿a quién le querés mandar un saludo? A mi hermanita y a mi mamá. Muy bien, les mandamos un saludo a todos ellos y todas ellas, a todas las familias de la Sala Roja, de la Rosarito. Agradecemos una vez más la participación y el acompañamiento de María Bacino, la directora de la escuela, y por supuesto a las docentes Melanie Currá, Laura Bataglini, Sara Toro e Ivana Abregú, estuvieron trabajando con estos niños y estas niñas de Sala Roja, que van a volver en cualquier momento acá a la radio a participar de un nuevo Hora Libre. Yo les cuento que ya nos despedimos hasta el próximo jueves, donde nos vamos a encontrar de 14 a 15 horas para más de esto que es Hora Libre. Te voy a poner de nombre Ricardo. Traté de ponerme la bota, pero el pie no me entraba. Tenía una piedrita que estaba en la punta trabada. Metí la mano adentro, pero la piedra se movía. Qué feo cuando me di cuenta que era una cucaracha viva. Salí corriendo y ella también, no sé quién tenía más miedo. Yo me subí a la cama y ella se metió en el ropero. Yo me subí a la cama y ella se metió en el ropero. Y allá arriba me quedé, y allá arriba le canté. Y allá arriba me quedé, y allá arriba le canté. Cucaracha, cucaracha.